bailar. Quiero que muevas tus caderas así, así frente al mar. Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con Biel vamos todos a bailar. Simplemente escucha. Biel, Fabi, Romy, inimitables. Contigo esta noche sola, quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar. Cuando tú mueves tus caderas, bailamos toda la noche entera, no me puedo controlar. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría. Se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero...